San Lucas capítulo 5. Ya no me ponen en disciplina. Gloria a Dios. A su nombre. Yo los veo a ustedes bien bendecidos. Los veo hermosos. No es cierto, no es los lentes. Los estoy viendo bendecidos ustedes. San Lucas capítulo, el Evangelio según San Lucas capítulo 5. Lea conmigo ahí la palabra del Señor. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se le agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes, y entrando en una de aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodilla ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por permitirnos estar en este hermoso país. Te pido que tú puedas bendecir de una manera especial nuestras vidas, que tú puedas traer el rema de la palabra, la unción de tu Espíritu Santo, Señor, tocando las vidas, sanando, levantando, salvando, rompiendo con toda cadena de impiedad, Señor, activándonos a cosas grandes, llevándonos a profundidades espirituales que tú tienes preparado para nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Realmente, hermano, es una bendición de poder estar acá en esta hermosa mañana. Gloria al Señor. Quiero transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y aquí donde leímos, hay algunos tópicos o algunos puntos que quiero compartir con ustedes, porque creo que son muy profundas para nuestra vida, para así bendecir nuestra vida en esta mañana. Quiero que notemos, lo primero que quiero que notemos es que cuando Jesús estaba junto al lago, había mucha gente que se agolpaba, se le acercaba con el fin de escuchar la palabra de Dios. Entonces, Jesús, viendo esta situación de que mucha gente quería escucharle y recibir la enseñanza y recibir la palabra, como que Jesús comenzó a buscar una posición, una estrategia, para que aquel oyente sediento de la palabra pudiera recibir aquello. Inmediatamente dice que, viendo esta multitud, también vio dos barcas. Dos barcas de unos pescadores que toda la noche habían salido a trabajar y habían intentado de muchas maneras de quizás agarrar algún pez para poder subsistir. Pero dice la Biblia que no habían agarrado nada, en el cual habían llevado su barca y amarrarlo a la orilla en tierra, y comenzaron a limpiar sus redes. Limpiando sus redes, lo limpiaban y lo limpiaban, quizá para después de terminar de limpiarlo, acomodarlo, doblarlo y guindarlo en su posición. Pero quiero que notemos también aquí que el versículo 2 dice que eran redes, no era una, eran varias. Pedro dice: en tu nombre echaré la red, hablando que él iba a echar una, pero ellos estaban limpiando varias redes. Lo que conozco yo, lo poquito que conozco de la pesca, hay una red que el pescador la tira como de esta manera y ella cae en círculo. Yo no sé si alguien tiene conocimiento de aquello. ¿Usted sabe cómo se llama esa? No sé quién dijo amén. ¿Cómo? Tarraya, le dicen esa. Manta. Esa misma, pues. La cosa que la tiran así, y lo que tengo entendido que esa es especial para agarrar sardinas. Las sardinitas que van pasando por ahí, el pescador en el barco, cuando ve la sardinita, la tira y ella cae y atrapa las sardinitas. Esa no va a agarrar un tiburón. Esa no va a agarrar que un pargo, un pez grande. Esa va a agarrar sardinitas. También tengo entendido que hay otras que son más grandes, que la ponen en el mar como una trampa para cuando los peces tengan que pasar por ahí, quedan atrapados en ellas. Esa se llama tramallo, esa misma. Entonces, hay varias redes que utiliza el pescador para así poder agarrar algunos peces. Pero notemos esto: Pedro, Simón, su hermano Juan y su hermano, toda la noche trataron, intentaron de agarrar y no pudieron agarrar nada. Pero ahora toman sus redes, una específicamente para algo específico. Y cuando se usan las redes, quizás por estar en el agua, quedan pegadas con bruscas, con algo que se les pega ahí de sucio. Y ellos con mucha calma, fatiga de haber trabajado toda la noche, y ahora con mucha calma, quizás con una mente, aleluya, de perdedor, o con una mente diciendo: hasta aquí yo trabajo en esto, porque toda la noche he trabajado y ahora estoy limpiando esta red y nada agarré. Todo mi esfuerzo, mi empeño que yo dediqué, y no pude alcanzar nada, por lo cual voy a limpiar mis redes, voy a limpiarla y voy a doblarla y la voy a guindar, porque aquí yo renuncio, aleluya, a todo lo que yo he tratado. Sabe, muchas veces intentamos hacer algo y como que fracasamos y comenzamos a pensar en una sola. Yo lo que voy a hacer aquí es, aleluya, limpiar mi herramienta. Voy a limpiar todo lo que yo tenía y lo voy a guindar, porque yo voy a renunciar a esto. Bendito sea el Señor. Yo no sé si a alguien le ha pasado esto. Sabe, algunos años atrás, en el 94, cuando nosotros nos enviaron, aleluya, a pastorear, y tuvimos, aleluya, algunos conflictos con algunos hermanos, yo dije: Señor, te equivocaste. Yo no sé por qué me sacaste de una vida de droga, una vida de delincuencia, una vida atada al mundo, una vida de perdición, para traerme aquí a este lugar, y me has dicho que me has enviado como pastor, y aquí lo que estoy viendo, que yo estoy fracasando. ¿Sabe algo, Dios? Yo voy a guindar mi Biblia y yo voy a renunciar a esto. Pero cuando uno está en ese momento, bendito sea la gloria de Dios, como con ganas de renunciar, porque intentó una y otra vez con su matrimonio, con su esposa y con su esposo, intentó con sus hijos, intentó en el ministerio, intentó en la iglesia. Usted como comienza a pensar y decir: hasta aquí yo llego, yo peor voy a guindar los guantes y yo renuncio. Pero que en ese mismo momento aparece el Cristo de la gloria, el que tiene poder, y te dice: no, yo necesito de tu barca, yo necesito de ti. Bendito sea la gloria de Dios. Yo no sé si aquí en El Salvador le dicen así: guindar los guantes o la toalla. La cosa es guindar algo. Oh, qué bueno es Dios con la segunda oportunidad. Yo voy a repetir esto: qué bueno es Dios con la segunda oportunidad. ¿Sabe? Dios le dio a un profeta evangelista, le dijo: ve a Nínive y predica mi palabra, y dile a Nínive que en 40 días, si no se ajustan, yo voy a destruir a Nínive. El profeta, el hombre de Dios, se levantó y dice: no, hombre, esto es mucho problema, yo no voy para allá, yo mejor me voy para otro lado. Bendito sea el Señor. Y fue para el otro lado, y usted se sabe la historia. Dice que comenzó a descender y a descender y a descender. Donde él iba era en descenso. Bendito sea la gloria de Dios. Subió un barco para descender a lo más profundo, y ahí se echó a dormir. Aleluya. Y cuando él estaba dormido, hubo una gran tempestad. Usted se sabe la historia. ¿Sabe algo? Jonás quedó, aleluya, en lo más profundo, dentro del vientre de un pez. Y ahí, aleluya, quizás él pudo decir: aquí yo la eché a perder. Dios me dio una oportunidad y la eché a perder, y ahora mira dónde estoy. Pero ¿sabe algo? El Cristo que le predico en esta mañana, él es Dios de segunda oportunidad. Él es Dios que viene y te levanta. Bendito sea la gloria de Dios. Cuando más tú piensas que todo está acabado, es cuando él aparece y dice: yo te necesito para algo grande, yo te necesito para llevarte a otro nivel. Y la Biblia dice en el libro de Jonás, en el capítulo 3: y vino palabra de Jehová por segunda vez. Aleluya, aleluya. Vino palabra de Dios por segunda vez. Ahora, vamos ahí en Lucas. Pedro, están limpiando sus redes. No era uno, eran varias. Pero Jesús tenía un público necesitado. Había gente que estaba sediento de la palabra de Dios. Inmediatamente Jesús se enfocó. ¡Wow! Esa barca es tremendo lugar, que yo puedo asentarme ahí y tener una visión clara, tener una posición adecuada para transmitir el mensaje de salvación. Y Pedro, quizás pensando como la viuda: voy a hacer una torta de pan, comerlo y dejarme morir. La Biblia dice que Pedro tenía suegra. Pedro quizás podía estar pensando ahí: la pobre suegra en casa esperando que yo llegue, y yo no tengo nada. Oh, mi esposa en casa enferma y nada. Oh, mis hijos, la rebeldía lo atrapó y nada. Pero Cristo se le acerca y dice: Pedro, yo necesito tu barca. Y quizás Pedro estaba diciendo: Señor, mi barca, toda la noche trabajé y nada. Mi barca ya se ha convertido en una barca de derrota, de tristeza y de ruina. Y Cristo dice: yo necesito tu barca. Oh, y Pedro podía decir: mire, yo he intentado tantas cosas con mi barca y no he alcanzado nada. Y Cristo le dijo: yo necesito tu barca. Quizás Pedro le dijo: Señor, yo cuántas veces he tratado de levantar un negocio y nada ha podido resultar. Y Cristo le dice: yo necesito tu barca. Quizás Pedro le pudo decir: Señor, mira, yo he tratado una y otra vez, aleluya, de vivir en familia con mis hijos, con mi esposa, pero siempre hay un pleito, siempre hay una adversidad. Y Cristo le dice: yo necesito tu barca. Bendito sea la gloria del Señor. Quizás tú estás pensando en esta mañana que tú has, aleluya, fracasado en algo, que tú has, aleluya, fallado en algo, pero Cristo te dice en esta mañana: yo necesito tu barca, yo necesito tu barca, yo necesito tu barca, yo necesito tu barca. Ahora, la barca estaba anclada, amarrada en tierra. Cristo entra y le dice, fíjate lo que le dice Cristo, oh, Dios es bueno. Le dice: aparta de tierra un poco la barca. Yo necesito tu barca para transmitir palabra de vida. Yo necesito tu barca para transmitir bendición. Y no puede estar pegada a tierra. Tienes que separarlo de la tierra para que salga palabra de vida. Apártala. Está amarrada a la tierra. Está ligada a la tierra. Hay algo que está, aleluya, en tierra que quiere amarrar la barca tuya para que no entre en las profundidades espirituales y para que tú veas cosas grandes, sobrenaturales, para que veas el milagro. Tienes que apartar tu barca, tienes que apartarte de tierra, tienes que separarte para Dios. Dios te está llamando para que te separe, para que te separe, para que te aparte, porque Él te quiere bendecir. Apártalo de tierra. Y se sentó Jesús. Vamos a ubicarnos aquí en esta mañana. Jesús se sienta en la barca. Inmediatamente Jesús comienza a dar órdenes en la barca. Lo que yo sé de una barca, el que manda el capitán. ¿Es así o no es así? Y dice, donde manda capitán, no manda marinero. ¿Aló? Los marineros están en la barca y dicen: capitán, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Entonces, esa barca era de Pedro. ¿Aló? Era de Pedro. Y si estudiamos a Pedro, impulsivo, hablaba y después pensaba. ¿Aló? Hay que ver a Pedro en su barca. Aquí nadie manda, aquí mando yo. Yo soy Simón, el hijo de Jonás. ¿Quién se atreve a subir a mi barca y decirme qué yo tengo que hacer? No te metas con mi barca. Aquí yo mando. ¿Aló? ¿Aló? Así somos nosotros los hombres así en Panamá. Con el machismo, con el orgullo. En Panamá, aquí no. Yo soy el jefe de esta casa. Yo soy la cabeza. Yo soy. ¿Cómo se llama? Yo. Entonces, ahí no hay lugar para que entre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con esa actitud no vamos a ver cosas en nuestra vida. con esa actitud podemos estar frustrados en un llamado, en un propósito de Dios. Estar frustrado porque no queremos soltar el yo. ¿Aló? Pero Cristo subió y Cristo le dice: yo necesito tu barca y te voy a enseñar. Si tú me permites ser el capitán de esta barca, te voy a enseñar cosas gloriosas, cosas poderosas. Te voy a enseñar mi poder. Voy a enseñarte que estoy contigo. Aleluya. Y cuando más tú piensas que estés solo, yo estoy contigo. Bendito sea el Señor. Cuando más tú piensas que se levantan las tempestades, cuando más tú piensas que las cosas no resultan, ahí yo estoy contigo para bendecirte, para bendecirte. Jesús se monta en la barca y se sienta. Oh, qué lindo es cuando Jesús está en nuestro corazoncito. Pablo dice: mas ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Aleluya. Ya no es como yo digo, es como dice Dios. Y lo primero que Dios me está diciendo, que hay una multitud de gente que necesita una palabra de vida. Hay una multitud de personas que están atrapadas. Bendito sea el Señor. Bajo el príncipe de este mundo. Bendito sea la gloria de Dios. Y están necesitados. Hay una madre allá afuera. Hay un joven allá afuera. Hay una familia allá afuera que están confundidos. No entienden. Pero quieren acercarse a Cristo. Pero Cristo está buscando una barca que entienda que Él es el jefe. Él es el capitán. Cristo está buscando una barca que sea obediente. Cristo está buscando un corazoncito que obedezca. Alguien que se separe de tierra. Alguien que esté dispuesto a ver la gloria de Dios en su vida. Jesús comienza a predicar y a enseñar en la barca de Pedro. Pero no se olvide, Pedro había pescado, había trabajado toda la noche. Todo lo que duró la noche. Aleluya. ¿Será que salió a las 6 de la tarde y regresó a las 6 de la mañana? 12 horas intentando, tratando, y nada. Pero Jesús se le acercó y le dice: te ruego que me des tu barca. Jesús sube y comienza a dar palabras. Quizás en la multitud había una mujer enferma. Y Cristo le lanza una palabra, dice: por mi llaga eres sanada, mujer. Quizás en la multitud había un hombre con problemas en su matrimonio. Y de la barca de Jesús, de la barca de Pedro, Jesús lanzó una palabra y dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y quizás en esa multitud, cuando salía esa palabra de la boca de Jesús, había gente que decía: esa palabra es para mí, esa palabra es para mí. Es que Dios está hablando a través de esa barca. Jesús está sentado en esa barca y de esa barca está saliendo palabra de vida. Bendito sea la gloria del Señor. Hay palabra que está saliendo de la boca de Dios para bendecirte en esta mañana. Él dice: yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová, aleluya, Jiré. Yo soy Jehová, aleluya, que te sustenta. Yo soy Jehová que va delante de ti como poderoso gigante. No temas, no desmayes, aunque se levante un ejército contra ti. Bendito sea la gloria de Dios. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Yo soy tu sanador, yo te bendigo. Yo, aleluya, soy Jehová. Hay palabra, hay palabra, hay palabra en el ministerio internacional. Judá, hay palabra que sale de la boca de Dios. No temas, que hoy el Señor te sana. Hoy el Señor te liberta. Hoy el Señor te bendice. No temas, que Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. No temas, no temas, no temas, no temas. Bendito sea el Señor, que Él está aquí en esta mañana. Bendito sea la gloria de Dios. Y mientras Jesús daba la palabra, Pedro estaba sentado en la barca viendo todo aquello. Y como la gente recibía y recibía. Y Jesús le dice algo: Pedro, es tiempo, llegó tu tiempo, Pedro, para que veas lo sobrenatural. Pablo escribe en los Corintios y dice: pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque hay que percibirla espiritualmente, hay que discernirlo espiritualmente. ¿Y sabe algo? Lo natural de Dios es sobrenatural. Lo natural de Dios es sobrenatural. Pedro, toda su vida que pasó pescando algún tiburoncito y un pargo y una sardinita, quizás se le agarraba 10 sardinas, quizás agarraba un tiburón o un pargo o un pez de vez en cuando, pero Pedro no había visto lo sobrenatural de Dios. Pedro tenía que llevar varias redes, él tenía que llevar todo tipo de redes para tratar de alcanzar algo grande en su vida. Bendito sea el Señor. Y cuando él la estaba limpiando, el Señor le dice: echa las redes. Bendito sea la gloria de Dios. El Señor le dijo: echa las redes. Y Pedro, medio que dudando, dice: yo voy a echar la red, solo una, porque en este momento del día es cuando, aleluya, pasan las sardinitas, y quizás yo agarre 10 sardinas, quizás yo agarre un solo tiburón, quizás solamente yo agarre un pescado. Bendito sea el Señor. Y cuando él la echó, aleluya, porque Dios le dijo: boga mar adentro, ve en las profundidades, ve en lo profundo. Bendito sea la gloria de Dios. Pedro vio lo sobrenatural, él vio lo sobrenatural, él solamente tiró una. Bendito sea la gloria del Señor. Y él tomó, y aleluya, atrapó, pero muchos peces. Alguien me está escuchando en esta mañana. Dios te está diciendo: entra en lo sobrenatural, entra en las profundidades, entra en la profundidad, porque te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La tengo preparada para ti, la tengo preparada. Bendito sea la gloria del Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas veces no intentamos una y otra vez a nuestra manera o nuestra forma? Ahora Jesús le está diciendo: boga mar adentro, entra en lo profundo del mar y echa vuestras redes. Pedro quería contender: Señor, es que ahora en el verano, en el invierno, es difícil levantar un negocio. Las cosas están difíciles en el país. Quizás alguien puede decir: pero qué difícil es que mi matrimonio, que mi hogar sea restaurado. Yo creo que ahí ya no hay solución. Quizás alguien en esta mañana puede decir: pero yo he tratado de servirle a Dios. Y puede decir, como Moisés: yo no sé hablar, no tengo paciencia, no sé cómo hacerlo. Ha intentado una y otra vez. Pero Jesús te dice en esta mañana: boga mar adentro. Boga mar adentro. Entra en las profundidades. En las profundidades. Oh, qué bueno cuando uno está en las profundidades de Dios. Lo natural de nosotros se va y comenzamos a ver lo sobrenatural de Dios. Comenzamos a ver, aleluya, la bendición de Dios, que Él está con nosotros. Y cuando nosotros pensábamos que todo había terminado, es que Dios dice: no, yo estoy comenzando ahora. ¿Alguien me está escuchando? Cuando nosotros pensábamos que todo, aleluya, había terminado, Dios te dice en esta mañana: ahora yo voy a comenzar contigo. Ahora yo te voy a llevar a las profundidades. Ahora vas a ver mi gloria. Ahora yo voy a comenzar contigo. Pero dice: sabe, Señor, en tu palabra yo la voy a echar. Aleluya. Porque tu palabra es vida. Tu palabra es como una espada de doble filo. Tu palabra, Aleluya. Me bendice por tu palabra, por tu palabra, por tu palabra, por tu palabra. ¿Sabe lo lindo? Pedro echó la red por la palabra y fueron tantos peces que quedaron ahí atrapados que ya no cabían en su barca. La red casi se rompía. Los peces ni cabían dentro de su barca. Era tanta la bendición. Era tanta la bendición que tan solamente por apartarse de tierra y entrar en la profundidad del Señor. Oh, aleluya. Fue tanta la bendición que Pedro tenía para compartir con otros. Pedro tenía para compartir con el vecino, con el amigo, con el compañero. Los llamó y les dijo: vengan. Juan, corre. Jacobo, corre, vengan. Es grande la bendición. Es grande la bendición. Mire, cuando entremos en la profundidad de Dios, Dios va a derramar sobre nosotros la bendición tan grande. Ya no estemos luchando con nuestra fuerza. Ya no estemos pensando que somos nosotros, sino es Cristo que va delante de nosotros como poderoso gigante. Oh, aleluya, es Dios que va delante de nosotros. Y en esta mañana Él está aquí para llevarnos a cosas, aleluya, gloriosas, para bendecir nuestras vidas. Porque vamos, aleluya, a entrar en lo profundo de Dios. Vamos a ver cosas sobrenaturales en tu hogar, en tu vida, ahí en tu cuerpo. Tú que has llegado enfermo, el Señor te sana. Escucha bien, hoy el Señor es tu sanador. Hoy el Señor es tu sanador y tú eres libre de esa enfermedad, eres libre de ese problema, eres libre en tu matrimonio, eres libre de esa escasez en tu negocio. Una y otra vez intentaste, Dios ahora rompe con esa maldición y comienza a desatar bendición, bendición, bendición. Póngase de pie en esta mañana, iglesia, porque el Señor te está bendiciendo en esta mañana. Dios, aleluya, está abriendo los cielos sobre este pueblo. ¿Sabes? Queremos las bendiciones del Señor. ¿Cuánto la quiere? Pedro trató toda la noche y no pudo conseguir nada. Pero qué importante. A veces nos preocupamos por nosotros mismos, pero Jesús estaba viendo una multitud. ¿Aló? Pedro estaba preocupado por él. Jesús estaba preocupado por una multitud. Cuando uno tiene liderazgo dentro de la iglesia, uno se preocupa. ¿Aló? Y cuando uno se va a preocupar, ¿y qué de mí? ¿Y qué pasó conmigo? Voy a pedirle a los adoradores que pasen, por favor. Y uno se preocupa, pero Jesús vio una multitud. Él vio una multitud. Y en la preocupación de Pedro, Dios iba a cambiar las cosas para bendecir una multitud. Ahí está claro. Dios no resolvió a Pedro primero. Resolvió la multitud con una palabra. Y resolvió la multitud en la barca de Pedro. Y Pedro tenía que renunciar a ser el capitán. Yo me imagino que Dios: Señor, ya yo no quiero ser capitán. Toda la vida yo he vivido a mi manera y ni a la esquina llegué, pero contigo soy más que vencedor. Toma tú el control de mi mente, mi corazón. Toma tú el control, aleluya, de mi familia. Toma tú el control de todo lo que tengo. Señor le dijo: Pedro, apártate de tierra. ¿Quieres ver mi gloria? Que no se parará. De tu amor en amor. Aleluya. Y de tu amor, oh Dios. ¿Quién nos separará? Te alabamos, Señor. ¿Quién nos separará? Y de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios. Y ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados. Levante su mano, iglesia. Ni ninguna cosa creada, y no nos podrán separar.